Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues aquí estamos con un nuevo programa en Berriozar Irratia. Esto es Aldea Global, un programa presentado y dirigido por Rubén Mancera. Te intentaremos desde aquí un poco hacer uso de las músicas del mundo para romper fronteras y para un poco acercar todo lo que es la problemática ambiental a tu realidad, aquí al barrio. Hemos empezado con música de Uzbekistán, ella es Sevaranes Arkam. Y bueno, poco a poco, conforme nos vayamos asentando aquí en Berriozar, pues iremos ampliando temática al respecto. Y sin extenderme demasiado, vamos a dar un salto y nos vamos del Medio Oriente al queridísimo país brasileiro. Isso aí, rapaziada. Esse é o bonde da CDD. Alô, Cidade de Deus. Se liga. Presta atenção. Vamos que vamos. Deixa comigo. Sou morador da favela. Também sou filho de Deus. Não sou de chora, mazelas, mas meu amor perdeu. Sou operário da vida. Da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, meu alguém já comeu. Bueno, y si bien hemos empezado con música del Medio Oriente, un poco estableciendo, como siempre hace la música, conexión entre lo que es la realidad social y la música propiamente dicha, teniendo en cuenta que en Medio Oriente se está fraguando toda la movida, ¿no?, que se está hoy día, digamos, expandiendo hacia Occidente, hemos querido también introducir en estos primeros momentos de vida de Aldea Global en Radio Berriozar música de Brasil, un país que, como no tuvo, en estos momentos no está en crisis. Y si bien lo que escuchábamos anteriormente era un tema de la banda sonora de una película que ha sido de las pocas producciones filmográficas que han llegado a la península, como es Ciudad de Deus, ahora vamos a seguir con un tema perteneciente a un disco que desde aquí, desde Aldea Global, lo recomendamos fehacientemente y da para un tema monográfico. El disco hace alusión a Tropicalia, un movimiento musical de finales de los 70, principios de los 80, que fue toda una revolución en el país latinoamericano. Tropicalia, uno de sus precursores fue Caetano Veloso. Thank you. Amigo, não dá, não dá. Não te pode se esconder de ti. no más de mal pisar en el camino plano. Recuerda que estás en Berriozar Irratia, esto es Aldea Global, un programa que estará contigo todos los martes entre las 9 y las 10 de la noche y en alguna que otra ocasión que lo estarás escuchando reemitido. Pues decirte que en el día de hoy simplemente nos está sirviendo como presentación, como programa de aterrizaje. Normalmente introduciremos uno o dos, dependiendo de cómo vaya evolucionando la aceptación de bloques relacionados con el medio ambiente, con nuestra madre tierra. Hoy por lo pronto, y haciendo un recorrido fugaz por músicas de todo el planeta, estamos ahora tanteando el tema de Latinoamérica. Y vamos a entrar con una dama mexicana que, aunque reside en Estados Unidos, la verdad es que las influencias son bastante notables, y si no, que se lo digan a este tema de La Cucaracha. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la marihuana. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca, que no quiero trabalear. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara, una petición. Una cucaracha, por culpa y omisión. La marihuana que fumar. Recuerda, esto es Berriozar Irratia y esto es Aldea Global. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma. Las apariencias, que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro es lo que vale. Pues abúsate, hazte valer, un buen mensaje del dúo colombiano Aterciopelados. Y aunque es un tema que suena un poco bastante pop, pero bueno, teniendo en cuenta que se hace en Colombia y que el mensaje es bastante, bastante bueno, hemos decidido seleccionarlo en este primer día del programa, de tu programa favorito en Berriozar Irratia, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Vamos a continuar. Continuamos aquí en Aldea Global, en terrenos latinoamericanos. Y no creo que vayáis a echar en falta en este espacio horario tambores. Tambores como los venezolanos, Huracán de Fuego. Yembe, yembe, yembe, yembe, yembe. Vamos a moverlo que llegó el garzón. Suavecito para abajo sin perder el control. Vamos a moverlo que llegó el garzón. Suavecito para abajo. Bueno, pues si os ha gustado la intensidad de los tambores de Huracán de Fuego, no os podéis imaginar la potencia y la energía que suministran este grupo de venezolanos en los directos, donde llevan unos tambores de aproximadamente 6 o 7 metros, son troncos tendidos en el escenario, y allí todo el mundo va por delante a unas membranas que lleva de pellejo de cabra, y gente por atrás dándole la madera, como la chalaparta de aquí, del norte de Euskadi. Y bueno, decir que si la música que acabamos de poner es afro-venezolana, lógicamente en el programa de presentación aquí en Berriozar Irratia, recuerda, a la 100.8, en tu programa de los martes, en Aldea Global, no podría faltar pues el origen de todo. Y ese todo es, ni más ni menos que, África. I know. Bueno, y ya metidos de lleno en lo que es el continente africano, lo que sonaba era el corte número 13 de un recopilatorio que se llama African Scream, y él nos va a servir para la presentación de, bueno, de uno de los máximos exponentes de la música africana. Su nombre es Salif Keita, es originario de Mali. Aquellos que estéis un poco familiarizados con la música del continente, sobre todo de la parte subsahariana, lo conoceréis perfectamente. Salif Keita es un negro albino. Estas personas no hace demasiado tiempo eran, digamos, perseguidas en sus tribus porque se tenía la creencia de que era algo así como un enviado del diablo, ¿no? Era un negro blanco, digamos. Y este hombre pues no solamente supo superar todo este tipo de adversidades, sino que se ha convertido en uno de los embajadores de África en el resto del mundo. Con ustedes la música de Salif Keita. Aldea Global. Thank you. Bueno, cómo corre el tiempo, ¿no? Pues si antes estábamos citando una estrella de la música africana masculina como era Salif Keita, acaba de escuchar a la que se considera hoy día la voz de África. Ella es Oumou Sangaré. Ella es originaria de Senegal. Siguiendo con estrellas africanas, esta vez masculina, tenemos a Sheik Lo. Africa, oh. Africa, oh. Mama, de variación tangana, organización unité africaine, daño a la paro. Jeunesse au Sénégal, oh, oh, oh. Дефне любові, Женесу Африка, Даню Арапона, Дефне любові. Bueno, y de la música de Shake Love pasamos a continuación a otro tema, porque creemos desde Aldea Global que le debemos mucho, mucho a África. Ahora es Alifar Katuré, un antiguo cabrero de Mali, que cada vez que grababa un disco era número uno en la World Music Chart European. Con ustedes, Alifar Katuré. Bueno, y vamos a ir despidiendo el programa de hoy, primer programa para aterrizar en Berriozar y Ratio. Recuerda que todos los martes, entre las 9 y las 10 de la noche, estaremos acompañándote aquí al micro, Rubén Mancera, con músicas del mundo, y poco a poco iremos introduciendo temática que tenga que ver con el cuidado a la madre tierra. Vamos a dar paso al programa Tu Cita Perfecta de nuestra compañera Sonia. Y lo haremos de la mano de Baba Mal. Muchas gracias por vuestra atención. Y ya sabes, nos vemos aquí el próximo martes a las 9 de la noche. A las 8 si nos escuchas desde Canarias. Yeah. Gracias.